Desde el ámbito policial, vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, gracias por atendernos, Mauricio. Sabemos que te andas con una agenda bastante, bastante apretada, así que doble agradecimiento. Contanos las últimas novedades. Bueno, ya nosotros, como ya tenemos dispuesto los operativos, tanto sea diurno o nocturnidad, ahora tenemos un operativo más, que se están originando en la ruta 205, que son 24 horas de operativo. Ajá. En esas 24 horas, en el día viernes a 1 de la mañana, se labró una infracción de tránsito, en la cual se traslada un vehículo hasta la seccional. Esta persona se negaba a salir de dentro del rodado, así que estuvimos mediando con él mismo por un lapso de 1 hora y media, 2 horas, hasta poder hacer la incautación correctamente, ¿no? Ajá. Este rodado carecía de tarjeta verde y tarjeta de cobertura de seguro, digamos. Bueno, el tema fue que para no llegar a incurrir en un delito penal, o sea, una resistencia de autoridad, el personal policial tomó la opción de tratar de mediar por largos minutos, inclusive 2 horas casi, hasta lograr hacer desistir al hombre y que baje del rodado. Claro. 2 horas estuvo resistiéndose arriba del rodado, perdón. Sí, casi 2 horas. Casi 2 horas. Subía, bajaba, pero dejaba un familiar adentro y no podíamos hacer nada. Claro. Después en otro ámbito se secuestró una moto marca Honda por encubrimiento, se labraron actuaciones con instrucción de otro hortel. Alaimo sería el imputado. Esta persona tenía una moto de procedencia ilícita a la venta, bueno, se lo trasladó a la dependencia, se labraron las actuaciones correspondientes por encubrimiento y bueno, se notificó de las actuaciones al causante, quedando la moto incautada en esta seccional. Ajá. Hasta ahí la información entonces, Mauricio. Hasta ahí tendría lo que ha pasado el fin de semana, ¿no? Como siempre, muy amable, muchísimas gracias. No hay por qué, Carlos. Hasta luego. Chao, hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini con las últimas novedades desde el ámbito policial.